vida pretenciosa. Te quiero boquita de muñeca, tú eres la reina de mis sueños. No quiero que tengas otro dueño. Tus ojos tan lindos me miraron aquella noche que nos besamos. Estoy como un loco enamorado. Vamos.